En el mañanero no te lavamos la cabeza, pero sí te sugerimos que te laves la cara. Cuarto de la mañana a la hora en todo el país, 4 grados 8 la temperatura, todavía fresca mañana aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nos metemos con la información que tiene que ser de todos los días. Esto lo trasciende, me parece, lo que sucedió ayer. Ayer es un antes y un después, pero la información sigue y esto no hay que dejarlo de lado, no hay que dejarlo de lado, para mí hay que estar constantemente con este tipo de temas. Vamos a recordar una situación que sucedió el 12 de agosto de 2014, donde Diana Fanesi, una enfermera de Unidad de Frontera, recibió una brutal golpiza a cargo de Carlos Mariano Guerra. Él es también empleado de Sanidad de Frontera. Cuando Diana le pide que no fume dentro del lugar, este hombre reacciona violentamente y le provoca una foraz golpiza que a casi 10 meses de ese episodio, hoy la justicia, o en estos días la justicia, mejor dicho, desestimó la denuncia de Diana y el golpeador sigue trabajando como si nada hubiese ocurrido y ella está de licencia en su casa. Vamos a hablar con Diana, está en comunicación telefónica con nosotros. Diana, buen día, te saludamos acá de este lado de FM de la Azotea, Ariel y Juan. Hola Ariel, hola Juan, buenos días. Buen día, Diana. Bueno, Diana, ser presente con este tema, chicos. No, por favor, la verdad que queríamos charlar con vos, lo íbamos a hacer el día de ayer, pero nos parecía que podría llegar a ser también el día de hoy, a raíz de todo esto que acababa de anunciar yo, el hecho de que esta persona, Carlos Mariano Guerra, no recibió ningún tipo de sanción, digamos, sigue trabajando como si nada en Unidad de Frontera y encima de todo esto la justicia desestimó la denuncia que hiciste vos en ese momento. Sí, lo más loco, Juan y Ariel, buenos días a todos y buenos días a la gente de la azotea. Es que me toca Graciela Trill, que es una fiscal de mediación. A lo cual yo entiendo que mediación es una tipa que tiene que decir, bueno, hubo este problema con uno y este problema con otro, tengo estas pruebas, los miro a los dos, los trato de que se junten, y a mí nadie me llamó. Claro. ¿Se desestimó la denuncia por falta de pruebas a alguien que ni viste? ¿El informe de la Bucetich con mi cara destrozada, como están las fotos? ¿De qué? ¿Me la di? Estoy loca y me la doy contra la pared, teniendo una testigo que nunca la pudieron llamar porque esta causa no se abrió, Sonia Balancino, que vio la historia. ¿Entendés? Que ella no quiere salir testigo de nadie, pero yo la pongo porque estaba ahí, después que se encargue la señora de decir lo que vio. Pero no me dejaron llegar a esas cosas porque una fiscal de mediación dijo que no hacía falta que mediar nada porque no hacía falta ninguna denuncia porque no me habían pegado. ¿Ellos acusan falta de pruebas? Por falta de pruebas. En el horario de laburo, chicos, 13 horas uh-huh. Es horario de laburo mío. ¿Entendés? Uh-huh. Adentro de la unidad sanitaria. Y recordemos, para aquellos que no sepan, el pedido tuyo fue solamente que no fumara dentro del lugar. Por la queja eterna de los pacientes, yo soy una fumadora que fuma afuera. Los pacientes dicen, uy, qué lástima, invierno, agosto, imagínate. El pelotudo fumando atrás, de tonto que se fuma 20 cigarrillos en una hora, imagínate lo que se convierte en la unidad sanitaria. Y una no hizo, para mí era más fácil levantarme, llamar al chico de la prefectura de afuera y decirle, vení, lo ves fumando a él, Bueno, es ley nacional que no puede fumar. Hacerle, te expongo ya una denuncia. Y eso, para no hacer eso, porque el tipo estaba cumpliendo, aparte de joderle la vida a la gente con el humo, no era para hacerle una denuncia. Ahora que yo hago la denuncia, porque este me pegó, tampoco vale la denuncia. Vamos a apelar, Juan y Ariel, con mi abogado vamos a apelar. Y ahora sí me va a apoyar la gente de la red con Patricia Gordon y Mumalá, la gente de Mumalá, que es las mujeres de Latinoamérica, también se calentaron mucho con esto. Y el Círculo de Enfermería Marplatense está muy enojado. Ahora, yo le ve en su momento también, allá por septiembre, carta al ministerio, carta a la municipalidad, el choto de Rizzi de acá no me llamó nunca, Ali Nadi, puros rótulos, Juan. Estamos llenos de rótulos por todos lados y yo soy una mujer golpeada que fue a buscar, ¿entendés? Y no hay tantas como se dicen. ¿Por qué pensás que no hubo respuesta, digamos, de por parte del municipio, o en este caso la Defensoría del Pueblo, a esta denuncia? El municipio, hablé ayer en la marcha, porque estuve, por eso no los pude atender, yo estaba yendo a la marcha y organizando unas cosas para la marcha. Graciela de la Muni dice que ellos tienen conflictos, lo que es intrapareja. O sea, que parece que no le importan las minas pegadas afuera, claro, a nivel laboral. Yo no entiendo esa división. Lo que le decía ayer en la marcha, la jefa de violencia de género a Mar del Plata, es: violencia de género es violencia de género. A ver si me tengo que casar con este pelotudo para que me pegue libremente y yo poder ir a hacer la denuncia. Soy una mujer que estaba trabajando y fui golpeada. Bueno, la Muni no se hace cargo porque trata de violencia de género intradoméstica. Diana, las autoridades de la unidad sanitaria, ¿cuál ha sido su actuación en este casi un año que ha transcurrido? ¿Qué es lo que han hecho? Nada. De hecho, el jefe de la unidad sanitaria mío, que es el doctor Nazareno Di Giovanni, es un pobre tipo médico, ¿entendés? Que va a laburar dos veces por semana. Que en estos momentos todos los que estén puteando porque el vacunatorio contra la fiebre amarilla está cerrado en Mar del Plata, échenle la culpa a ese conchudo que se fue de vacaciones sin avisar ni siquiera a los de Buenos Aires, sin buscar un reemplazo para la vacuna. Mar del Plata hoy no está siendo, ni va a ser de acá un mes, vacunada contra la fiebre amarilla, porque este tipo está bien, tiene derecho de tomarse obligaciones, pero arbitra los medios, ¿entendés?, para que el vacunatorio siga. Yo, de hecho, digo, si a mí no hubiesen pegado, yo estaría vacunando. Diana, ¿cuál es tu situación desde el punto de vista, si se quiere, laboral hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo trabajando no estás? Estoy haciendo una huerta en mi casa, estoy saliendo con los bacanes de Aeroparque, estoy tratando de rejuntar la vida que me la tiraron a trompadas el 12 de agosto y tuve que ir con una molichilita juntando un ojo, un ánimo, un miedo, un ataque de pánico, unas pestañas, ¿entendés? Porque así te desarman cuando te pegan, Ariel. Una viene más o menos bien plantada en la vida, Juan sabe mi vida, y de pronto con esto no es una trompada solamente. Es un no vales nada, es un mira lo que puedo hacer con vos. Y después te viene la justicia, que con todo ese dolor y esa paranoica de mujer golpeada, hay una fiscal pelotuda que te dice: no tengo pruebas. ¡No me vio! ¡No me llamó! ¿Entienden, chicos? ¿Nunca, en este casi un año, nunca tuviste cara a cara con la fiscal Graciela Trill? ¡Nunca! ¡Nunca! No supo lo que me pasó por parte mía. Ahora, si leyó lo que... cuando fui a la Bucitich y me hicieron la evaluación de los golpes, que tampoco lo leyó. Salí de prefectura y que queda 20 metros de mi laburo y... No sé, arreglan con plata, no sé, no le interesamos las mujeres de verdad. Realmente no sé, estoy medio... Yo estaba esperanzada en que la justicia, bueno, pero la vamos a tener que hacer marchar. Uh-huh. Sí, la justicia. Estás de licencia. No, es justicia, claro, chicos. Estás de licencia, Diana, ¿no? Estoy de licencia porque el pelotudo está 3 metros atrás mío y yo no sé cuándo se va a rayar y me va a pegar otra vez, chicos. Claro. Yo soy una luchadora de la vida, pero ya no estoy tan tarada como para exponerme sabiendo que una testigo que me salvó la vida no me sale de testigo, que se llama Sonia Balancino, y que tengo un jefe tan trucho que vaya a laburar 2 días por semana, que nada no le importa, nada más que no se le enquilombe la vida. Las trompadas mías fueron un problema para él. Uh-huh. Así que eso, pero como vamos a apelar y voy a pedir una evaluación psiquiátrica para este tipo, porque está re loco. Cuídense las mujeres. Carlos Mariano Guerra va a bailar todas las noches. Eso, está de vacaciones, alcohólico, depresivo y pegador. ¿A quién corresponde Unidad Sanitaria de Fronteras, Diana? Al Ministerio de Salud Pública. Él es el secretario de Reconocimientos Médicos de Nación. Claro. Ahí reconoce la gente del INE, del Serenil, de tribunales, casualmente, ¿viste? Tribunales también ahí. Puede ser que la doctora Trila haya ido a justificar una enfermedad que tuvo y Mariano le guiñó un ojo y le dijo, quédate tranquila con esta, fírmame esto. No sé. Sí. Sí, la nombrás y se me vino la imagen porque Graciela Trill estuvo antes de ayer en la inauguración de la Casa de la Mujer, hablando de la... Y a Patricia Gordon, cuando se la llamo a Patricia Gordon y digo, Patricia, mirá lo que me hizo Graciela Trill, me dice, se va a tener que comer con lo que dijo, porque hace una hora, hace un, 2 días atrás, en una charla muy bonita de violencia de género. Son todos rótulos, chicos. De verdad, uno cuando va a golpear a ese rótulo, o está en una reunión, y, o sea, vos la golpeada, ¿no? Vas a tocar la puerta a esa casa de rótulo de la mujer golpeada, porque hay bastantes acá en Mar del Plata, y uy, una está en una reunión, la otra salió de viaje, no, a las laborales no las atendemos. Entonces yo, ¿viste? Te encontrás, dije, no quiero quitarle ni un puesto a una chica que no tenga recursos económicos para usar un abogado o un psicólogo o un psiquiatra de las redes. Prefiero dejar ese espacio, ¿entendés? Sí. Vengo de hospital público. Entonces, el resguardo a la gente que tiene menos poder económico que yo lo hago. Me puedo pagar el psiquiatra, me pago mi abogado, me pago mi psicólogo, pero tampoco entendés. Sí, claro. Diana, nos comentabas que ayer estuviste en la marcha. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué balance nos podés hacer de lo que fue la jornada de ayer para vos, bajo tu perspectiva? Primero, como víctima de golpe, fue re emocionante, ¿no? Porque es la primer marcha, así que parece que vamos tomando conciencia. Yo lo que ayer decía era, por lo menos toda esa gente, porque fue multitudinaria, y ojalá esto sea réplica para trabajar en la casa, el tema, ¿entendés? Y seguramente 2 días antes deben haber dicho, che, hay una marcha, y se debe haber hablado de violencia de género en la casa. Y por ahí alguno lo llevó a la reflexión, ¿entendés? Entonces, mientras los temas se toquen para llevar a la reflexión y que se pare a los violentos, para mí, yo, con cada nombre de chica muerta, yo me largaba a llorar cuando la familia necesitaba el presente, porque nos están matando. Yo tuve suerte. A mí me lo sacaron de encima un empujón a este tipo que me estaba ahorcando y pegando, ¿entendés? Yo tuve suerte. Pero otras chicas no. Y ver a los familiares con esa cara de lucha y todos gritando el presente de cada nombre, como el de Erika, ¿entendés? Yo lloraba y había mucha gente que gritaba a viva voz el nombre de las chicas. Y creo que esto es generar conciencia. Y si hay que hacer una marcha más seguido, porque nunca se hizo nada, entonces empecemos. Yo lo que pido es que no se agarre como banderismo político esto, que esto siga, porque si no queda limitado el 1 de diciembre como la lucha de la prevención del SIDA, nada más que el 1 de diciembre. Diana, desde el punto de vista legal, ¿cuáles son los pasos a seguir por vos y tu abogado? Presentar apelación a esta historia y la evalúo. Quiero que me evalúen. Que miren bien que esta señora me llame y que vea el efecto que ha producido después de 9 meses esos golpes en mí. Que no es que te pegan una cachetada y vos decís, ay, bueno, lloré, me abracé, respiro hondo y sigo adelante. ¡Sigo tomando pastillas! Excitalopram nunca tomé en mi vida, Ariel. Por este pelotudo estoy tomando pastillas. Y por la irresolución de la justicia, sigo tomando pastillas. ¿Entendés? Estoy mejor porque tengo una voluntad de la sanflauta. Pero, joder. Diana, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación telefónica y bueno, estaremos al tanto y seguiremos denunciando mientras esta persona no sea juzgada y no cumpla con lo que tiene que cumplir. Vamos a seguir al tanto de este tema. El nombre de él, el golpeador, Carlos Mariano Guerra. Juan, sí, ahí nosotros acabamos de ponerle y subir una foto de él a nuestra página ahí de Facebook y de Twitter. Facebook. Sí, pónganla y que se enteren todas y que se cuiden las chicas de este hombre. ¿Entienden? Porque si a mí me pego con el carácter que tengo y en el laburo, y le pega a cualquiera, negro. Sí. Así que, chicos, muchas gracias por difundir. Nada que agradecer. Bueno, Ariel, un abrazo. Un gran abrazo, Diana. Gracias, chicos. Chau, chau. Diana Fanesi, ella es enfermera de la Unidad Sanitaria de Fronteras, fue golpeada por su compañero de trabajo, Carlos Mariano Guerra, el 12 de agosto de 2014. Este personaje Guerra sigue trabajando como si nada, y Diana en su casa, con licencia, tomando pastillas, te está tratando de aceptar y asimilar de la mejor manera, pero no va a quedar así porque va a pelear con su abogado, que la fiscal Graciela Trill, le decíamos, el martes estuvo Graciela Trill, se la vio en la casa de la mujer, hablando, muy compungida, muy comprometida, una vieja conocida de esta radio, recordemos, fue la fiscal que tuvo en sus manos el tema del desalojo en el barrio 15 de enero, cuando entre otra mucha gente, y nombro a Pablo Buzo y a mí, que formamos parte de FM de la Azotea, nos cagaron a palo y nos llevaron a palazos arriba de un patrullero. Esta señora era la fiscal, la conocemos bien, a Graciela Trill. No nos sorprende en absoluto esto que nos cuenta Diana. Y también, cuestión que venimos hablando desde todos estos días previos a la marcha. Muchos que iban a intentar lavarse la cara y hacerse los buenos. Y este es el ejemplo, ¿no? La fiscal Graciela Trill, que se hace la comprometida en la inauguración de la Casa de la Mujer para salir en los medios de comunicación, pero en su trabajo de fiscal hace estas cosas, desestimó la denuncia. Nosotros el año pasado tocamos el tema, hablamos con Diana cuando se conoció el caso, y las imágenes son muy contundentes, hay testigos, digo, esto está... ¿Cómo puede ser que se desestime la denuncia? Y algo que hablamos ayer con Vicky Vuoto también, esto de que esto sea en primera instancia tomado por una fiscalía de mediación. Acá no hay nada que mediar. No hay nada que mediar, acá no hay ninguna mediación que hacer. Una mediación es cuando hay un conflicto y hay una posibilidad de acuerdo entre dos partes. Acá no hay ningún acuerdo posible, acá hay un hijo de su madre que molió a golpes a una mujer. Digo, no hay nada que mediar. Ya de movida estamos complicados en esa situación, y ni hablar cuando te cae en mano de Graciela Trill, que cada vez que la nombramos a Graciela Trill, nunca es por algo bueno, nunca tenemos que hablar de Graciela Trill por algo bueno, siempre por cosas como estas, pero bueno, así está el Poder Judicial también. Así estamos, vamos a seguir con El Mañanero, 10 y 33 minutos, enseguida venimos, queda mucho más. Comunicate con nosotros vía Twitter, @ Radio de la Azotea. Tenés 140 caracteres para decirnos lo que quieras. Dale, dale. @ si sos guapo. @ Radio de la Azotea.